Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Darío, Tato, gracias. La verdad que estoy feliz siempre que me agarran en estos ambientes de concentración masiva de gente. Yo estoy feliz. Y particularmente este reclamo que nos une a las mujeres, a los varones, a las personas con cuerpos gestantes, que tiene que ver con el reclamo de la autonomía y de la soberanía sobre nuestros cuerpos, me moviliza como integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Quiero expresar mi emoción de ver a tanta gente convocada por el mismo tema, hartas de año tras año ser un par de locas sueltas. Hoy demostramos que la sociedad está madura, la sociedad, como sociedad, estamos preparadas, estamos preparados, estamos preparadas para debatir estos temas, y lo único que nos faltaba era que nos dieran el lugar en el Congreso de la Nación. Julia, han estado acompañando a la sociedad, como bien lo decías, durante todos estos meses, a través de distintas actividades, de pañuelazos, de las propias movilizaciones, en Ni Una Menos. ¿Cuál es el balance, fuera lo que decida diputados? El balance positivo, nosotras ya ganamos, como dice Margarita. Imagínate que un tema tan tabú como es el aborto haya trascendido barreras, haya entrado en las universidades, en las escuelas, en los negocios, en las plazas, en las familias. Es una lucha ganada. Se apruebe la media sanción o no se apruebe, a ver, no voy a decir que es irrelevante, queremos que se apruebe, estamos como muy con mucho esfuerzo y muchas energías puestas ahí, también tenemos muchas esperanzas, pero nosotras ya ganamos. O sea, ver el apoyo de pibas y pibes desde los 13 años hasta nuestras compañeras más viejas acá movilizándose, no puedo decir más que ganamos. Sí, no tienen que ver con la votación. ¿Y si se aprueba, qué sigue después desde la militancia feminista? Si se aprueba es muy arduo, estos meses han sido arduos también, organizaciones propias de actividades, marchas, charlas, y pasaron a ser convocaciones ajenas, es decir, estudiantes, periodistas y distintos sectores empezaron a convocarnos como campaña. Y nosotras también sentimos el apoyo de un montón de gente que estamos seguras que vamos a seguir teniendo después de esta votación, más allá de cómo salga. Si se aprueba, sigue la militancia más ardua, que es conquistar el Senado de la Nación. Si no conquistamos el Senado de la Nación, esto no es ley, y ese es nuestro objetivo. ¿Cómo ha sido el recorrido también por adentro de Mendoza, no? Han estado también en San Martín, en distintos lugares. ¿Cómo has visto los debates? ¿Cómo han vivenciado todo lo que va sucediendo también, no solamente en el centro de la provincia, sino también en al interior, a sus alrededores, en el sur? Si hay algo que caracteriza esta campaña es el federalismo. Hemos visto que no solo en Buenos Aires, no solo en Capital Federal pasan las actividades, y de hecho por eso la campaña también decidió quedarse y no irse al debate en Capital Federal. Decidimos activar acá y demostrar el apoyo federal. Y en los núcleos más chicos también, como vos decís, hemos hecho actividades en partes que no son el Gran Mendoza, y donde también hemos sido súper bien recibidas. Entonces vemos que la preocupación se va federalizando, se va no atomizando, pero secularizando, y nos vamos complementando entre todas.